las noches cuando duermo sin insomnio, yo me enfermo. Me haces falta, mucha falta, no sé tú. Enamorado, pero nunca le he hablado por temor. Tengo miedo que ella me rechace o que diga que ella tiene otro amor. No se ha dado cuenta que me gusta, no se ha dado cuenta que le amo. Pasa, le estoy mirando, que estando despierto, le estoy soñando, que de mi vida ya se ha adueñado, que en mis pensamientos ella siempre ha estado, es así. De esa chica yo estoy enamorado, pero nunca le he hablado por temor. Tengo miedo que ella me rechace o que diga que ella tiene otro amor. No se ha dado cuenta que me gusta, no se ha dado cuenta que le amo, que cuando pasa le estoy mirando, que estando despierto le estoy soñando, que deje mi vida ya se ha adueñado de mis pensamientos, ella siempre ha estado. De esa chica yo estoy enamorado, no se ha dado cuenta que me gusta, no se ha dado cuenta que le amo. Esa chica, yo estoy enamorado. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Si acaso te ofendí, perdón. Si en algo te engañé, perdón. Si no te comprendí, perdón. Perdóname mi vida por ser como yo soy, perdón. Por todo tu dolor, perdón.

corazón que siempre anda en busca de tu amor, de tu amor, de tu amor. Buena la música, bueno el sonido. Es Radio Coupé con la mejor música para usted. Niña, tienes una cara